Muy bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un miércoles 18 de julio, mitad de semana. Vamos a hablar nuevamente esto de este contexto de las cartas que Pablo le envía a Tesalónica, a los tesalonicenses. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. A veces, yendo a la ciudad de Santiago al centro, uno se encuentra con personas que están promoviendo algo. No sé si te ha pasado a ti. Sí. Algún elemento doméstico. Y uno los mira cómo hablan, cómo tratan de ganarse la clientela, ¿no es cierto? Y se la ganan realmente, ¿eh? Y hay muchas personas. Bueno, los productos lógicamente sirven, pero a veces van un poquito al exceso para demostrar que realmente hacen esto, hacen lo otro, y van más allá y más allá. Uno se podría decir que estos son de alguna manera como comerciantes, vamos a decirlo así, ambulantes, pero callejeros que, claro, que usan muy bien la palabra para convencer a las personas de lo que están haciendo. Y uno cuando mira lo que ocurría, era más o menos parecido a lo que ocurría en el mundo greco-romano del siglo I. Y es, mira, en paréntesis, antes, ¿sí?, que lo digas, ¿sí?, más, esto es muy importante para comprender lo que Pablo va a hacer, cómo se va a presentar y cómo va a escribir su carta y por qué la escribió así. Correcto. Bueno, decíamos que hubieron muchos filósofos populares en foros públicos. Ellos procuraban influir sobre las personas. Y algo parecido a lo que hacen hoy los predicadores callejeros, ¿eh? Entonces, nosotros vemos que Pablo predicó de una manera similar, pero con la diferencia que Pablo no solamente trabajaba en lugares públicos, también procuraba formar una comunidad duradera, ¿eh? Ahora, lo que pasa fundamentalmente es que estas personas no buscaban una intencionalidad eterna, sino que pasajera. Trataban de meterse en la mente de las personas, hacerles cambiar el pensamiento que tenían y luego llevarlos al pensamiento que ellos tenían, ganarse a las personas. De alguna manera parecía una especie de conversión que había. Pero no solamente ganarse a las personas, ellos pretendían ganarse la vida, ¿no? Bueno, y ahí es la gran diferencia. Por eso es que uno entiende a Pablo cuando dice: yo no fui a ustedes, no les pedí nada, yo me las arreglé solo. Entonces, efectivamente ellos hacían eso. Claro, precisamente Pablo tiene que hacer esa aclaración para que no lo tilden que él era igual a aquellos que andaban haciendo este tipo de cosas, ¿eh? A estos filósofos populares, que muchos de ellos eran charlatanes. Claro. Entonces, y de los que existen hoy muchos también, que tú ves, y no todos los que dicen, o los que venden algo, es algo bueno. Muchos de ellos son charlatanes. Tú compras algo y resulta que llegas a la casa y no te funciona, o no era lo que habías comprado, a lo que pensaste comprar. Entonces, Pablo, con todo eso en cierto modo era una desventaja, porque lo podían tildar de que él era igual a los otros. Por eso que Pablo tiene que hacer una diferencia, y él les dice: él no vive de eso, él no es una carga para ninguna iglesia, sino que él haciendo tiendas subsistía. Claro, fíjate que ahí en Hechos 17:17, justamente uno, en este contexto, uno puede entender ahora lo que hacía Pablo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. ¿Te das cuenta que es el mismo entorno, muy similar a lo que están haciendo estos filósofos de esos tiempos? En el versículo, capítulo 19, 9 y 10 del mismo libro de Hechos, miren lo que hacía Pablo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Interesante estos detalles, sí, porque es muy parecido a lo que están haciendo. Bueno, aquí no me aceptaron, me voy a otro lugar, pero voy a convencerlos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Bueno, que hay una diferencia con lo que ellos están haciendo, porque está predicando a un Dios que da eternidad. Ahora, fíjate, Pablo también enseñaba que la conversión no era una decisión interior, no era lograda por discursos, sino por una obra sobrenatural de Dios. era totalmente diferente a lo que estos hombres decían. Así es que Pablo estaba en un nivel totalmente diferente a todos aquellos que se presentaban ahí. No era uno más del grupo, porque Pablo estaba haciendo algo totalmente diferente. Yo creo que el diablo siempre trabaja de manera de confundir a las personas. Hay muchos que pareciera que llevan a la gente por un camino muy bueno, pero recordemos las palabras del mismo Señor Jesucristo: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y fíjate, dice, algunos le dirán, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hacíamos milagros, pero ni los milagros ni el echar fuera demonios les garantiza de que ellos estaban siguiendo realmente al Señor. Fíjate, en relación a lo que tú dices ahí en Gálatas 4:19, justamente reafirma esta idea Pablo diciendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿te acuerdas? Lo habíamos estudiado esto. Sí. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es una idea muy distinta, sí, a lo que los filósofos tenían, porque ellos los llevaban a Cristo para que ellos nacieran en Cristo. En Juan 3, capítulo 3, dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Justamente. Y Nicodemo, a pesar de que lo quiere llevar a la parte humana, Cristo lo lleva a la parte espiritual, al crecimiento espiritual, lo lleva a Cristo, a Él. Porque el Espíritu, dice, el Espíritu es como el viento, sopla, tú tienes que nacer de nuevo, ser una nueva persona. No el mismo que era antes. Ese es y allí está la gran diferencia. Porque a algunos les gustaría ser cristianos, pero seguir siendo como eran antes. Y el Evangelio hace cambios muy profundos. Y la verdad, cambios las cosas radicales. Radicales en la persona. Pero no para hacerlos llevar una vida mala, desaliñada, sino para llevar una vida completa como la que realmente, cuando uno la entiende, agradece a Dios ese cambio. Estando persuadido en esto, dice él allí en Filipenses 1:6, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una diferencia entre estos filósofos, estos charlatanes, como se dicen algunos, que predicaban, ¿no es cierto?, trataban de llevar a la gente al convencimiento de alguna idea que ellos tenían en la predicación de Pablo. La similitud está en el sentido de que Él lo hacía como ellos lo hacían. Era la forma de acercarse a la gente, era la forma de predicar de esa época, pero sí había de fondo una predicación mucho, mucho más diferente, o muy diferente a lo que ellos hacían. Era un evangelio que trascendía, no quedaba en el tiempo, era más allá de un Salvador que había venido al mundo, había dado un ejemplo, había muerto, había resucitado y que va a volver. Es muy diferente a lo que ellos predicaban. O sea, estos charlatanes no se comparaban, aunque lo hacían muy parecido a Pablo, a la predicación de Pablo. Bueno, y tenemos que reconocer que hoy día hay muchos de ellos todavía, ¿eh? Hay muchos charlatanes que llevan a la gente y la gente está convencida de que van por el buen camino. Desgraciadamente son así. Yo no sé. Quienes ofrecen algunos objetos que mediante esto les va a cambiar la vida, les mandan agüitas y otras cosas que, en fin, y la gente cae en esto. El Señor es el único que en su palabra nos lleva por el camino recto. Tú recuerdas una vez, creo que lo comenté acá, que una vez un predicador predicó los 45 minutos, pero nunca usó la Biblia. Y la gente dijo: qué lindo lo que dijo, pero nunca usó la Biblia. Esa es una cosa muy distinta. No mencionó la Biblia. No mencionó la Biblia. Entonces su predicación es en torno a qué, a lo que él tiene, al conocimiento, y nos lleva a Cristo. También recuerdo uno que se paró frente al púlpito, abrió la Biblia, hasta me acuerdo el texto, Apocalipsis 1:3. Ya. Yeah. Lo leyó, la cerró, Y luego empezó tomando algunas ideas de allí, hizo su propia predicación y nunca más abrió la Biblia. Entonces, tú te fijas que aquí, si bien es cierto, es parecido este predicador callejero a esos filósofos, la idea que hay detrás es una idea muy distinta. Total. Y es la idea que nosotros como cristianos deberíamos llevar a Cristo en primer lugar y el único, porque es el único que salva. La vida de Pablo fue el sermón más poderoso que podía predicar. Creo que eso debería ser un ejemplo para nosotros y deberíamos aspirar a que nuestra vida fuese igual que la de él, una vida parecida o semejante a la de nuestro Señor Jesucristo. Piénselo. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo con nosotros en este día. Los invitamos para mañana un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.